Sin tu mirar, Jesús nos da. Si la esperanza te dejó, si ya no luchas con valor, tú debes orar hoy. Jesús será tu apoyo fiel, tus esperanzas volverán, te rodeará todo su amor. Tú debes orar hoy, Jesús te espera. Su amor, Jesús te espera. No temores, Jesús te entrega su amor. Cansado de caer, tú debes orar. Jesús te da la solución, mas tú decides qué seguir, la perdición o la oración. Tú debes orar hoy.